Amigos. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hola, amigos. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Sí, aquí no ha venido tanta gente hoy. En Gorriti. Están callados. Queremos agradecer del a las personas que fueron el otro día, el jueves fue esto. Al espacio, al de, espacio la de la memoria. Ahí en la ESMA. Muchísima gente, pero además con un espíritu muy conveniente a los fines de este programa, cualquiera sean ellos. Así que la hemos pasado muy bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Golpea que te van a abrir nuestra habitual sección destinada a la reparación de puertas y sus aledaños filosóficos. Cerramientos. Marcos. Sí, en el marco de la reparación de puertas. Vamos a ver qué dice. ¿Cómo reparar puertas? Aprenda a reparar la puerta de acceso a su vivienda. Sí, es, sí. Esto es... No sé si es importante. Bueno, sí, quizás haya gente que necesita salir de su casa. Hay dos posibilidades. Que se te rompa la puerta y que no la puedas abrir... Sí. O que no la pueda cerrar. No sé qué es peor. ¿Usted prefiere que se le rompa de adentro? No importa si se rompa de adentro o de afuera, pero hay un tiene efecto. Razón. Hay varias cuestiones. Primera pregunta. ¿La rotura impide la apertura o el cierre de la puerta? Segunda pregunta. ¿Dónde está usted? ¿Adentro o afuera? O lejos. Usted está aquí. Entonces, esto... inmediatamente convierte a las preguntas o a las situaciones posibles en cuatro. Sí, la sí. Primera, usted está afuera y no puede abrir. Segunda, usted está afuera y no puede cerrar. Tercera, usted está adentro y no puede abrir. Cuarta, usted está adentro y no puede cerrar. Esto tiene que ser aclarado. Y sí. Inmediatamente. La puerta que está efectivamente rota es aquella que no se puede cerrar. Porque si no, con la puerta que no se puede abrir, usted sale por la ventana, por ejemplo. Podría suceder que usted viviera en una casa tal que no tuviera otra forma de ingreso y egreso que no fuera la puerta. Sí, y después siempre tiene el problema de la ventana también. Siempre puede, está bien, yo vivo en un quinto piso, pero siempre puede romperla la puerta. No sé, ¿cómo siempre puede romperla? Pateándola. Ahí no. No, bueno, pero usted la rompe. Tarde. Yo me compré una puerta blindada y perdí la combinación, soy una señora. Ah, bueno, pero señora, tiene que comprar otra. ¿Otra combinación? ¿Otra combinación? ¿Para qué? Esa le queda hermosa. Sí, pero para comprar otra tengo que salir de mi casa. Claro. Estoy adentro con la puerta cerrada y la combinación olvidada. Bueno, pero señora... ¿Y qué hago, señor? Usted dejó hay un duplicado de esa combinación en una caja fuerte. ¿Dónde? De la empresa. Sí. Que tiene otra combinación... Sí. Para ser abierto. ¿Usted recuerda la combinación de la caja fuerte? No, señor, si no se cree que lo estoy llamando, ¿para qué? Para levantarme. Por lo menos se acordó el número de teléfono. Y no acordé, tengo una guía de teléfono. Donde ustedes están, en cambio no tengo una guía de todas las combinaciones del universo. Qué bien vendría. No se va a poder abrir. ¿Cuántas vueltas le dio a la llave? No me acuerdo, no, ninguna vuelta. Tiene una combinación, es un código. No sabe ni las puertas que vende. Sí, pero... Tiene un código, pero la puerta blindada da como cinco vueltas. No, señor, se cierra y punto. No, vuelta, es digital. Marqué un número que, no sé, podría ser 6.420.630. Sí, pero es de cuatro dígitos. Ah, me parece que me lo acuerdo el número. Creo que es 4750-030-7501-230-8401. ¿Quiere que se lo repita? Por favor, que tomo nota. 4750-320-7501-230-30-8401. ¿Abrió? Si quiere, se lo digo al revés. Me gustó. Me ya está engolosinada la señora. ¿Quiere que se lo diga al revés? Por favor. ¿Quiere? Dígalo, dígalo. 104-803-7501. 03-2105-709-230574. Ahí cerró. ¿Vio que me acordé? Muy bien, señora, vio que era... No, pero no. Tenía que hacer memoria. Usted quería llamar y preguntar nomás. Pero no era el número ese. Bueno, ahora dicen que las puertas, usted le pasa una tarjeta de crédito. No tengo. No pasa nada. Crédito. Estoy encerrado. ¿Sabes? Bueno, sí, pero una tarjeta cualquiera, no tengo magnética. Agua. Una tarjeta plástica. Sí. Una tarjeta plástica. Vienen los cerrajeros con una tarjeta cualquiera, sí. Y te miran así. Y vos te das cuenta que los ladrones también deben estar, claro, en posesión de ese secreto, con lo cual uno es víctima de una industria, sí, que es funcional, la de los cerrajeros, a la de los ladrones. Y sí, en el medio estás vos, que sos víctima de unos y otros. Y sí, señor. Dos veces. El ladrón se saca el antifaz y se hace el cerrajero, es así. Usted va, le abre la puerta a quien sea, usted llama a un cerrajero. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿A quién no le llamaron un cerrajero? ¿Cuánto me cobra por abrirme esta? ¿Cuál? $50,000. $50,000, pero si ni la casa vale $50,000. Hasta luego. Vamos a ver qué dice así. A ver, sí, porque no le suena. La puerta rota, ¿no? Dice, con el paso del tiempo, es posible que las inclemencias del mismo, el mismo cerrajero, y el propio uso, claro, también, sí, lleguen, sí, a deteriorar la puerta de su vivienda. Sí, sí. Para solventar el problema, es un curso de cómo hay que escribir mal, ¿no? Lo primero que hay que hacer es decapar. Sí, feo. Buenas tardes. ¿De qué viene? Decapar con un... No sé qué es el verbo decapar. Yo decapo, tú decapo. No, no tampoco. Debe ser, digo yo... Aquí está, sacar la capa. Claro. Con un producto específico, dice, la capa decorativa de la madera, bien sea pintura o barniz, una vez que tenga la madera de la puerta a la vista, sí, proceda, si es posible, a retirar sus partes metálicas, señor. Claro, las prótesis, sí. Con el fin, sí, con el fin de limpiarlas. Eso también, señor. Y evitar que las manchas de oxidación hagan acto de presencia. Sí. Sí, me gusta mucho evitar, sí, que las manchas de oxidación hagan acto de presencia. Están trabajando es reglamento. ¿Qué sería esto? Qué horrible. Esto es como limpiar los cerrajes, no como arreglar la puerta. Claro, la puerta. ¿Sabe lo que le pasa con la puerta? Sí, lo a usted se le hincha. Sí, a veces sí. Sí, ya vine como 20 veces. ¿Eh? Bueno. Se contrae y se dilata la puerta. Usted vive desatento a lo que es la puerta desatenta de su casa hace. Sí, o desatento. Sí, no le presto mucha atención. Y un día... Sí. La puerta lo desconoce. No, no lo desconoce. Sí. No la puede abrir y usted hace... ¡Oh, oh, oh! Cuidado, señora. Sí. De fuerzas para abrir. Sí. Y es que está toda hinchada la madera. Oh. Con razón. Porque la tiene húmeda. Sí. Y al sol, y para no decir sí, los señor, efectos. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, a mí, ¿sabe lo que me pasa con la puerta de la habitación? ¿A la de la habitación? De la habitación se me abre sola. Ah, entonces le baila. No creo. Y a veces yo para... Y se abre y se cierra. Viene una corriente de aire, se cierra. Sí. Viene otra corriente de aire, se abre. ¿Y probó cerrar una ventana? Y no sé. Pero lo que le puse es un goruta. Claro. Ah, bueno. Es un tarugo abajo para dejar la puerta fija. De una buena vez. En realidad, un pedazo de madera le pone usted, o si no, como hice yo, un pedazo de queso rallado. Y bien estacionado. Y lo traba bien abajo. Sí. Porque también, que se abran las puertas como con las alacenas de mala calidad. Ah, sí. Se le abren las puertas. En mi casa tengo una alacena de madera de porquería. Y se abre sola. Y queda, sí, justo a la altura de mi frente. Cada vez, sí, que me levanto a la noche es un arma mortal a hacer algo, ¡pum! Me la doy acá. Un arma mortal. Sí. Sí. Además, delata la falsa escuadra con que está construida su casa. Sí, sí, sí. No, es increíble. La alacena está construida con ángulos de unos 30 grados y otro de 172. Claro, bueno, claro. Quedó un poco... Parece un cuadro de Picasso su casa, escúcheme. ¿Y no probó con los imanes? ¿Con los...? ¿De no, con la religión ni nada de eso. ¿De 40 grados dije que estaba en los primeros? 30, 35. ¿Cuánto dije? 30. 30, entonces 150. Ahí está mejor. ¿No probó con imanes? ¿Cómo imanes? Un sistema de imanes que no se le abre más. Ah, sí, sí. Este, tampoco se trata de imantar mucho que no pueda abrir. Se le quedan pegadas las latas. Claro, claro. Yo había puesto un sistema de imanes y un día vino una novia que yo tenía, muy flaquita, con un vestido todo con alfileres. se quedó pegada del imán. ¡Qué noche! ¡Qué noche, Tete! ¿Fue hace 15 años? Bueno, pero por eso no tiene que abusar del imán tampoco. Ah. Este, pero es un sistema para cubrir estas deficiencias de puertas. Bueno, yo estaba muy interesado porque los ladrones derriban mi puerta con solo soplarla. Mm. Ah, tiene una puerta en débil. Se derriba sola. Por ejemplo, la otra noche es una puerta que da directamente al living. Tenemos sí. una casa un poco, diría yo, de aparición brusca. Ajá. Súbita. Una casa muy súbita. No tiene abrís la puerta y ya estás en la sala. Y una pareja de enamorados se apoyó en el quicio de mi puerta. Menos de un minuto cayeron dentro. Ah. Cuán largos eran. Sí. Y bueno, estaba mi familia. Qué feo, ¿no? Mi señora esposa, mi señora madre. Y bueno, son cosas que suceden. Y lo vimos ahí. En pleno, sí. Bueno, entonces yo quisiera una puerta blindada, por favor. Bueno, puede ser blindada o con una traba. No. Más complicaciones no. Eso pasó también otra noche. No, pero... Usted le pone una especie de palo atravesado. Señor, no abuse tampoco, ya está. Una cadenita, ¿vio esas trabas que tiene la cadena? Sí, pero queda eso solo, porque la puerta es tan endeble que al final va a quedar el palo solo. Ah, bueno, entonces... Si viene el tipo que quiere entrar, se agacha. Pasa por abajo del palo. Bueno, es como el cuento del lobo y los chanchitos. Claro, soplan. Y ya está, señor. Sí. Bueno, entonces... Una bien de esas... ¿De la blindada quiere usted? ¿Una puerta blindada? ¿Una puerta blindada? ¿Cómo quiere que se lo diga? ¿De cuántos... ¿Cuántas? ¿Cuánto qué? ¿Cuántas? ¿Cómo se llaman? ¿Cuántos ladrones? Los pestillos, ¿cómo se llaman los que cierran? Usted sabrá, tanto... Sí. Porque hay para arriba, para abajo y para el costado. Yo veo que está... Está empezando. Soy nuevo en el rubro, señor. Tenía un kiosco y vendía chocolate, claro, hasta la semana pasada. Se lo cerraron. Sí. Que no se puede abrir bajo ningún concepto, señor. Bueno, entonces... Que tenga un código que solamente yo conozco. Ahí está. Bueno. Por ejemplo, el 47750-308401 y antes... Me salté una parte. 03. Bueno, usted va a dejar anotado el código aquí. Sí, porque yo puedo elegir el código, ¿no? Y sí, se puede elegir el código. La otra vez compré una puerta, era muy buena, pero el código era muy elemental. ¿Por qué? ¿Cuál era el código? El 7. Bueno, no. ¿Qué pasa con la caja fuerte y se lo solté? Estamos hablando de 4 dígitos para arriba. Sí, bueno, acá tenía un dígito solo. No, bueno, de uno no. Y a veces utilizamos el sistema... Pero dice aquí, porque dice, me dice el tipo, por aquí los ladrones dicen no son muy seguidores. No. En donde no aciertan al segundo ya se desalienta. Van a buscar el hacha y la de arriba y ya. Si no, buscamos, utilizamos el sistema alfanumérico. ¿Cómo es eso? Letras y números. ¿Cómo me interesa? ¿Qué es? Sí. Combinaciones de letras y números. Ah, alfa 7. Debe ser imposible. Sí, claro, imagínese. Sí, claro. Ah, entonces usted pone, no su nombre y apellido, porque hay gente que pone el nombre y apellido. Sí, yo me llamo... ¿Usted cree que cuando una cosa representa otra, ya eso es una complicación, ¿no? Sí, en este caso sí, porque usted tiene cada vez más elementos que combinar. Discúlpeme, ¿cómo es su pero nombre es más fácil de ¿cómo recordar? Es su nombre alfanumérico, Juan Carlos V. Sí, igual puede ser. O Juan Segundo, sí. Juan 23, sí. Sí, sí. Es más fácil de recordar para la gente, digamos, la pero palabra. Se trata de que sea difícil para los ladrones. No, pero para el que lo sabe es más fácil de recordar, señora. Pero si yo quisiera recordarla, prefiero el 100. Claro. Si no, la virtud de una caja fuerte no está en que yo la recuerde. Bueno, señora, si prefiere el 7. Claro, las mejores cajas son las más caras porque son las más fáciles de recordar. Sí. Bueno, ¿quiere por la difícil? Sí, una bien difícil. Bueno. Mire lo que es este número. Mire lo que es. Desenróllelo. Son muchos. 4, 7, 5. 0, 3, 2, 9. Mire lo que es. Lo conozco. Ahora esto, ¿lo tiene que memorizar o...? No, entonces, no. ¿Palos atravesados? Pero sí, señora. ¿Sabe qué haría falta? Una puerta que reconozca a la señora por la voz, que ella diga, sí, ábrete sésamo, por ejemplo. ¿Sabe? En algunos bancos norteamericanos están utilizando el olor de cada persona, sabiendo que cada uno de nosotros tiene un olor diferente, que no hay dos olores iguales. No creía, ¿a usted le parece? Sí. No es que me parezca. Es que científicos, la ciencia, ociosos, sí, han descubierto eso. Pero discúlpeme. El olor es una condición variable en el ser humano. No crea. Siempre hay como una especie de, ¿cómo se llama eso que le ponen a los chocolates? Sello. De impronta olorosa. Sí, la palabra impronta sirve tanto para un barrio. Para todo. Sí, se le ponen así. Y entonces vos te haces oler. Sí. Y en el banco ya directamente te pagan, presentar los cheques y no te piden documentos. Claro. O sea, en el cajero. Tiene un perro, no, el cajero. Tiene un perro. Tiene un perro que es el que te aprueba. Mueve la cabecita, no, así. Aprueba los cheques. Ahora que no te desconozca. Sí. En realidad usted dice, ¿cómo va a firmar un perro? No, señor. No. No se abogó, claro. Un perro lambe. Claro. Pero el perro lambe es que reconoce que... Que es el dueño, claro. Yo no voy a depositar la confianza de la acumulación de dinero primaria en un perro antes que en un banquero. En un banquero, yo lo pensaría bastante. Déjeme lo pensar. Compro. Sí, claro. No, mire, los sistemas de seguridad. Los corralitos que han implantado los perros. Las devaluaciones que han hecho. Bueno, señor, pero no hemos resuelto el tema de la puerta, que era el que nos, nos había convocado. Yo soy el nuevo vecino que alquilé el departamento, el Q19. Ajá. Y bueno, me planté de frente a la puerta y primero no sé de qué lado se abre. ¿Cómo no sabe? ¿Dónde tiene el picaporte? No tiene picaporte, se han hecho el picaporte. ¿Y el agujero? Ahí anda. No, señor, le digo. Estamos hablando. Desde la puerta estamos hablando. ¿En dónde estaba metido el picaporte? Tiene que haber un agujero. No estaba también, no había agujero, nada. Es una cosa completamente lisa. No sé si era la puerta. Ah, bueno, señor. Quizás es una pared, una bóveda. Una película, lo vi yo. Una bóveda es tapada. Es como una chapa que hay ahí. En la chapa dice. ¿Qué dice? 18Q. Ah, bueno, pero. O sea, otro departamento. Quizás está anulada. Está anulada esa puerta. Ah, porque hay departamentos anulados, me dijeron acá, ¿no? Sí, es como sí, que de golpe el arquitecto le salía mal. Sí, lo tacho. Sí. Lo pasaba por alto y seguía con el departamento siguiente. Sí, tachame la doble. Iba haciendo los mapas a medida que construía. Así. Un poco de prolijo todo, ¿no? Sí. Se le abría la alacena del Q18. Sí. Ahora, no, veo como los hoteles que hay una puerta que lo conduce a la habitación de al lado. Sí, sí, siempre el primero que mira. Y que a veces está... A veces está abierta. Pero a veces no. Sí. Y es una se puerta... Se oye mucho, ¿eh? Sí, si vos parás la oreja, sí. Lo hago siempre... O no con un vaso, sí. Escuchás todo lo que está sucediendo. Ahí me tocó Montevideo. Cuénteme, por favor. Lindar. ¿Quién? Lindar Cabas. Me tocó lindar con Rolón. ¿Y? Con esa. ¿Lo escuchaba cuando hacía sus rituales? Con esa doble puerta. Y es de hablar, Rolón, ¿eh? Habla solo, sí. Sí, sí, es de hablar. Así yoga, dice un mantra. Sí, es que es como un personaje de historieta, ¿vio? Que piensan que salen globitos. Pero le sale con audio. Menos mal que hay sol. Creo que iré abajo a desayunar y luego a la pileta. ¿A ver el frigobar? ¡Oh! Le falta un botón a esta camisa. ¡Dejen dormir! ¡Qué contrariedad! Me acuerdo. Pero esa puerta de hotel. Llama a ser abierta. La puerta llama. Esta puerta llama a ser abierta. Ábreme. Y ya no hablo específicamente de la de Rolón, ¿no? Sí. Hablo no, de, yo puerta. Tampoco. Hablo sí. De esa es doble puerta, ¿no? Que uno abre y de pronto hay otra puerta, que es lo peor que puede encontrar uno, sí. Después de abrir una puerta, es la desilusión. A mí me ha pasado muchas veces. Hay otra y así, la otra. Y una pared latina, sí. Como Maxwell Smart. Hay veces que uno filósofo y no encuentra otra cosa que puerta cerrada, o peor, eso. Una puerta que se abre a otra puerta que está cerrada. Eso es más triste. Discúlpeme, Ay. Si lloro en su hombro. Por favor. Bueno, no hay manera de arreglar. ¿A usted le gustan las puertas de vaivén? ¿Las estilo Far West? No. No, las de vaivén. Sí, tienen como un resorte, pero algunas tienen un resorte demasiado fuerte. Muy exceloso. Tiene un polvete, sí. Muy drástico. Y entonces devuelve a gran velocidad y... Una señora que yo conozco por la ñata, le dice. También tenía una puerta de esas mosquitero en la cocina. Ah, sí. Y la abrió la señora y se le cerró inmediatamente en la cara. Y le quedó toda la marca del mosquitero en la cara. Y como tiene una piel tan sensible la señora. Quedó cuadriculada. Era muy blanca, le quedó toda una cosa roja de alambre tejido. ¿Pero qué? Pero la puerta es más veloz que la señora, fue más veloz que la señora. Cualquier cosa es más veloz que la señora. No, por eso ahí el tema es aflojar un poco el resorte. Exactamente, sí, claro. Yo venía para eso. Porque esa señora era yo. Ah, era usted. Mire cómo tengo la cara. Sí, la vi cuadriculada, sí. ¿Usted qué creyó? No creí nada. Era una señora cartesiana. Que jugaba el tenis con confusiones, claro. Bueno. Póngale el volvete un poco más suave. Bueno, sí, le vamos a... No le digo a... sin volvete, porque a mí me gusta que la puerta se cierre sola. Solita. No me gusta tener que volver y ocuparme yo... de cosas que antes en mi juventud se ocupaban los resortes. Claro. Bueno, señora, pero... Y además porque ahí se le gana algo por ahí, alguien sí. Y aprovechan, ¿no? Pero es que el tiempo de una mosca, igual una mosca una se mosca. Mete de todos modos. En se el... meten por otros agujeros. Sí, ¿no? En el instante. Siempre, buenas tardes. Sí, además que el mosquitero se le afloja. ¿No se le hace panza a usted? Sí, ¿no? Mire. No, señora. Digo el mosquitero, no se le hace... La panza esa que flácida así del mosquitero. Sí, sí. Del mosquitero, le digo. Sí, sí, el mosquitero, pero usted lo está mirando. ¿Sí? No, señor. Se está riendo, pobre mujer. Mire que mi marido es muy celoso, paz de casa. De bueno. Tenía un volvete que no sabe disponer. Bueno, mire, debe ser tardísimo. Es muy tarde. Bueno, vámonos. Es tiempo de show. Ya así. Me cansé. ¿Qué hora es? Menos cuarto. Bueno, chao. No diga eso, que la gente se va a dormir. Todo mal. ¿Cómo todo mal? Espere. ¿Qué? Vamos a la pausa. Pausa.